Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros. Fue sueño ayer, mañana será tierra, poco antes nada y poco después humo, y destino ambiciones y presumo, apenas punto al cerco que me cierra. Breve combate de importuna guerra, en mi defensa soy peligro sumo, y mientras con mis armas me consumo, menos me hospeda el cuerpo que me entierra. Ya no es ayer, mañana no ha llegado. Hoy pasa y es y fue con movimiento que a la muerte me lleva despeñado. Azadas son la hora y el momento que a jornal de mi pena y mi cuidado cavan en mi vivir mi monumento. Extraordinario representante del barroco español es Francisco de Quevedo y Villegas, nacido en Madrid el 14 de septiembre de 1580, uno de los más complejos y contradictorios escritores de la lengua castellana y sin duda uno de sus mayores poetas. Madrileño de estirpe montañesa noble, pero relativamente modesta, fue siempre, para bien o para mal, al igual que sus padres, un hombre de la corte. Licenciado en letras por la Universidad de Alcalá, vive una juventud tormentosa, tiene que abandonar posteriores estudios de teología, se traslada a Valladolid e ingresará allí en la corte, a la que siempre estará conflictivamente ligado. Sin embargo, siendo todavía muy joven, encauzará su vida hacia actividades de alta responsabilidad política. Al ser nombrado virrey de Sicilia, su amigo el duque de Osuna, se lleva al escritor de consejero particular. Actúa entonces Quevedo a niveles estrictamente políticos en pro de los intereses españoles y del virrey, tanto en Sicilia como en Italia, donde fue incluso agente secreto en la República de Venecia, de la cual, por cierto, tuvo que salir huyendo disfrazado al ser descubierto. A su vuelta a España, sufre un primer destierro interior y al morir Felipe III y subir al poder el conde duque de Olivares, empiezan sus grandes desgracias. Tras demostrar al principio cierta confianza en el conde duque, acaba enemistándose con él, dedicando sus últimos años a una lucha casi personal con el valido, en el curso de la cual escribe algunas obras de críticas sociopolíticas, muy leídas en su tiempo, sobre la condición decadente del país y sobre los usos y abusos del poder. Tras un tardío, breve y catastrófico matrimonio, sufre 4 años de prisión en el convento de San Marcos de León, por causa de sus conflictos con Olivares. No sale de la que llamó su sepultura hasta la muerte del conde duque y ya enfermo, triste y profundamente desilusionado, se retira a su torre de Juan Abad en Ciudad Real. A los 65 años muere en la celda de un convento en Villanueva de los Infantes el 8 de septiembre de 1645. Francisco de Quevedo nunca alcanzó positivamente ni gran fortuna ni posición social consolidada dentro del marco palatino en que se mueve. Sujeta, como es sabido, a los vaivenes de la política interior, suministraba su vida y vocación de cortesano. Si alguna vez intentó a la sombra de sus protectores la escalada del poder, jamás alcanzó su propósito, jalonando su existencia de destierros de la corte, recluido en su precario señorío de la Torre de Juan Abad o en la cercana Villanueva de los Infantes. Y al mismo tiempo recluye y aísla su intimidad hasta utilizar contra sí su miopía o su cojera, que se levantan como irónica barrera defensiva contra los ataques satíricos de los demás. De aquí una obra y una conducta personal en Quevedo cargadas de agresividad, ironía, audacia, resentimiento, conciencia singular de la persona. En fin, la ternura, el calor humano, la ingenuidad en ocasiones de Lope jamás la encontraremos en la despiadada y fabulosa caricatura que constituye la gran parte de su obra. De ahí su incapacidad para el teatro o para la novela a la manera cervantina. El egocentrismo quevediano es incapaz de desplazarse a vidas ajenas a crear personajes de calor humano, pero en contrapartida, su agudísima mirada bucea en sí mismo y en la miserable condición del hombre, sin paliativos y sin adornos sensoriales. Una fría, incisiva y desmesurada inteligencia que se acrecienta poderosa en sólidos saberes adquiridos. Así, Quevedo nos sitúa ante una obra conflictiva donde las tensiones cultural y vital se unen. De tal manera que la distensión anímica podrá explicar en parte el contraste de temas y motivaciones tan barrocamente significativo. Y su visión conflictiva de la existencia puede también que sea la que le aparte de todo sensualismo deleitable o evasivo de la escuela andaluza. Que Góngora, por ejemplo, que ha hecho triunfar a través de un estilo. Por el contrario, aún sin salvarse de esporádicas e inconscientes escapadas al gongorismo, Quevedo, ausente de luz y de color, bucea cerebralmente en el contraste lingüístico que los juegos verbales del conceptismo le ofrecen. Pero partiendo de una plataforma en que resuenan, por igual, los ecos de una profunda cultura humanística de Pedrominio estoico y las voces abigarradas de un vivir caricaturizado que danza ante él y con él como un cuadro del Bosco. En esta mutua interrelación no puede entonces plantearse una separación diacrónica. Bien, es verdad que una obra literaria enraizada en el yo personal habrá de presentar un mayor acrecentamiento de diversos temas y motivos según el contexto vital en que nace cada obra. Así, junto al Lope meditativo de las rimas sacras, puede situarse el Heráclito cristiano, escrito en 1613, conjunto de hondos poemas, reveladores de una profunda crisis espiritual de signo barrocamente cristiano, en donde el tiempo y Dios van sacudiendo el alma del poeta. Pero esa confesión poética y vivencial que son los salmos del Heráclito coexiste con una visión burlesca de ese mismo menosprecio de corte y alabanza de aldea que envuelve y matiza su profunda crisis. Por ello, cuando en las mismas fechas escribe «Retirado de la corte, responde a la carta de un médico», el desencanto cortesano se desliza entre chistes conceptistas y no pocas vulgaridades. Lo cotidiano y campesino, tan entrañable en Lope, sufre un desolador proceso de desmitificación en su cauce comunicativo, y hasta es muy probable que ésta llegue, en identidad de fechas, al infrarrealismo germanesco de algunas célebres jácaras. Estas dos actitudes de la obra quevediana podrían calificarse, como la poesía, como expresión de la autenticidad del ser y la poesía como juego. Ahora bien, se puede considerar que debe entenderse ese juego como una sintomática contrapartida de la profunda reflexión de la primera actitud, pero que esconde en su visión deformadora y retorcimiento expresivo una gran dosis de análogo pesimismo vital. Porque la sátira, la crueldad, el humor macabro están en Quevedo muy cerca del desengaño ascético y social, del oscuro negativismo del desencanto y hasta de la frustración. El poeta, riéndose de la humanidad como el prosista del sueño del infierno, nos está dando la paródica visión de la inautenticidad del ser, en sus reflejos sociales. La profundidad individualizada de sus hondos poemas morales y metafísicos, buceadores del yo y en el tiempo, se desplaza a lo apariencial del tipo, en la que la caricatura, lejos de la personalización, lo sitúa en un contexto social de deformante visión estereotipada. De la falta de un sistema coherente de reforma social, unida a su peculiar actitud personal y vocación de cortesano, deriva la casi total ausencia de sátira política en Francisco de Quevedo, tan copiosa en otros autores de su época. Por el contrario, la política se convierte para él en un tema específico de reflexión moral, en la línea estoica de su Marco Bruto o La política de Dios. La exhortación a la deriva de la historia y que sus lecturas le suministran es con frecuencia la recreación de las máximas de sus amados Epícteto, Juvenal o Séneca, de quien fue muy devoto. Profundo humanista, Quevedo es consciente de que sigue en sus versos la norma renacentista de una fecunda imitación. Infatigable y fervoroso lector, anota en Desde la Torre, rodeado de libros: vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos, sino siempre entendidos, siempre abiertos, o enmiendan o fecundan mis asuntos. Por ese proceso de fecundación, el poeta, vitalizando al erudito en un proceso creativo de profundo renacentismo, podrá actualizar, haciendo suyas y de su tiempo, las palabras nutricias de su amada antigüedad. Del mismo modo, los héroes políticos de la antigüedad, aprehendidos en su funcionalidad ética de ejemplo atemporal, pueden superponerse a una actualidad hasta constituir un curioso ejemplo de refundición poética, en la que se mezclan la fusión del personaje y la creación formal. Tal es el caso del soneto dedicado por Séneca a Escipión en su destierro, refundido por el autor, luego, en el compuesto a la muerte en prisión del duque de Osuna. En hacer suyos tópicos o formas radica la genial e inigualable originalidad quevediana. En él reside la sorprendente hondura de sus poemas metafísicos, que en su conjunto son lo más profundamente angustiado de la poesía de Francisco de Quevedo y lo más personalizado. Por ello, cuando ante la brevedad de la vida siente la angustia del tiempo que se escapa, es por su propio tiempo huido por el que pregunta angustiado. Y es que siente que en ese pasar no está únicamente la posibilidad definitiva de la muerte, sino la disolución de su propio yo, en una especie de angustia existencial de la personalidad que podríamos calificar de unamuniana. Los conceptos de vida y muerte, que se tornan paralelos al insertarse en una abstracción y vivencia temporal, son también los que confieren a la poesía amorosa de Quevedo sus acentos más personales. Porque lo distinto en el poeta es que sobre una posible plataforma pasional biográfica, de averiguación incierta y de interés crítico relativo, el autor ha superpuesto su conflicto personal más acuciante. El ansia de sobrevivirse, que desplaza el sentimiento amoroso, porque vida es, ahora, igual a amor, y está, en consecuencia, abocado a la nada. Y ante esa aceptación de la desaparición del sentimiento, en cuanto a pasión, Quevedo opone su verbólica rebeldía barroca: polvo seré, más polvo enamorado. Incluso aspirará a una muerte que, como consecuencia, producto de su amor, como hija suya, conservaría por tanto el sentimiento amoroso que le dio vida. ¡Qué gloria que el morir de amar naciese! Porque entonces puede brotar la esperanzada hipótesis. llevara yo en el alma donde fuese el fuego en que me abrazo, y guardaría su llama fiel con la ceniza fría en el mismo sepulcro que durmiese. Por supuesto, lo que resuena en esa posición es el yo del poeta, perdurando no sólo la belleza intemporal de la amada, como cantó Lope. Pero hay en Quevedo, como en Lope, aún partiendo de muy distinto centro, es decir, pasión amorosa en uno y cerebralismo pasional en otro, un sentir la comunicación literaria, no sólo como obra temporal, por su belleza inmarcesible, sino como el testimonio vivo, profundo y terriblemente fugaz de su existir de hombres. Aunque también intente, por distintos caminos que los de Góngora, apresar en la palabra un sentimiento o una tensión que los eternice. Y sobre la palabra, con un poder inigualado, montaron Góngora y Quevedo sus dispares creaciones. La palabra y su resonancia poética, evocadora de sensaciones. O la palabra preñada de conceptos, acuñando las fabulosas relaciones mentales en delirantes e hiperbólicas acumulación de la irónica, paródica y brutal poesía burlesca del conflictivo humanista histórico. Es Francisco de Quevedo uno de los escritores más inteligentes de su época, acerado y sectario, de feroz rigor polémico, y es uno de los autores castellanos que mejor haya jamás trabajado y dominado la lengua. El conceptismo, común y abusado en el barroco, adquiere en él características muy personales de concisión y significado, levantándose casi siempre muy por encima del juego y de los aspectos más superficiales de aquel llamado arte de ingenio. Su enorme pasión, siempre controlada y dirigida por la inteligencia, aunque dispersa en una obra variada y no pocas veces anecdótica o circunstancial, hace que sea Quevedo un escritor siempre presente en la historia de las letras españolas, pero difícil de clasificar, imposible sencillamente de asimilar o rechazar de manera absoluta. Feroz y machaconamente antisemita, grotesca y vulgarmente antifeminista, patriotero y casticista hasta extremos hoy desde luego intolerables, es también un extraordinario crítico de la sociedad decadente, fantasiosa y vulgar de su tiempo. Terrible desmitificador, noble pensador político, obsesionado por la dignidad humana, sabio y erudito, poeta metafísico, solo comparable a los mejores de la Europa de su tiempo, autor de la más original y brillante novela picaresca, Historia de la vida del buscón llamado Don Pablos, publicada en 1626, y sorprendentemente, uno de los poquísimos grandes poetas de la larga y monótona tradición petrarquista, al igual que Cavalcanti, tal vez de Petrarca mismo, o del Shakespeare de los sonetos. El gran Jorge Luis Borges elogia a Quevedo diciendo de él que es el primer artífice de las letras hispánicas. Más aún, en un poema de vejez, congratulándose de haber elegido en su juventud el español como lengua literaria, identifica al autor con el idioma mismo, escribiendo: «Mi destino es la lengua castellana, el bronce de Francisco de Quevedo». Bien, el hecho de que de que Quevedo fuera un personaje nada inusual en la época es debido a precisamente al contexto de esa época. Hay que tener en cuenta que la España de aquel entonces era una España con una carga de soberbia. Derivada del del feudalismo. España no pasó prácticamente por el renacentismo, sino de la manera, sobre todo en el aspecto social y económico, y se convirtió en una especie de imperio que prefiguraba un estilo completamente distinto a lo que venía siendo ya la modernidad en toda Europa, ¿no? Al decaimiento a la caída del Imperio Español empezaban el auge de las otras grandes potencias, como Inglaterra, por ejemplo, que dio también en esa época los dos grandes literatos, los más conocidos y los más reconocidos en la historia de la literatura, como son Shakespeare y Cervantes, ¿no? Era una época en que en esa España estaba marcada por la pureza de raza, por la idea, que a nosotros nos resulta absurda actualmente, de seres superiores sobre los demás, con un carácter hidalgo, y todo el mundo era medio hidalgo y medio... en fin, provocó lo que empezó a ser ya, digamos, la caída del imperio y el proceso hasta llegar al siglo XIX de España de dejar de ser lo que fue. Entonces está claro que empezó la decadencia. La decadencia absoluta. Pero bien, volviendo a la figura de Quevedo, a mí es que personalmente de verdad que me interesa y siempre he sentido fascinación por Quevedo, sobre todo en su vertiente de poeta, ¿no? Porque, bueno, hoy tenemos una poeta amiga, que es Carmen Arduña, que bueno, de forma sorprendente, pues su voz poética se ha encontrado la vía en el soneto. Pues bien, volviendo a Quevedo, yo creo que probablemente, por lo menos en mi opinión, sea el Quevedo el poeta que con más perfección, inteligencia, ingenio, etcétera, utilizó el endecasílabo, ¿no? El soneto. Yo, de verdad, hay un soneto concretamente que es muy conocido, seguro que lo habéis leído o oído, que es Amor constante más allá de la muerte, que para mí es el mejor y más sublime soneto amoroso que se ha escrito en nuestra lengua. Lo cual es chocante, porque como tú muy bien nos has estado explicando, digo que es sorprendente porque Quevedo era un misógino impenitente. Sin embargo, fue capaz de transmitir todo ese lirismo, bueno, desbordante, sublime, que le inspiraba el sentimiento amoroso, ¿no? Es que además creo que todo el trabajo de Quevedo era muchísimo más accesible que del resto de sus contemporáneos, porque sí, da la sensación de que, bueno, el resto era mucho más, no intelectual, no sé cómo decirlo, mucho más rebuscado, todas sus palabras eran más eruditos. Sin embargo, a Quevedo se le entiende. Cualquier cosa que leas de él, sabes de qué estás hablando. Con Góngora, por ejemplo, su querido amigo, pues era otra cosa. Sí, la verdad es que es un personaje inefable, o sea, es un tipo que hay anécdotas divertidísimas. Yo, si me lo permitís, quería contar una que seguro que la habréis oído, pero es que no me resisto a hacerlo porque siempre la recuerdo y me parece divertidísima. Bueno, como sabéis, Quevedo le gustaba la farra y empinar el codo, bueno, más que a mí, ¿no? Más que a un bucanero. Pues bien, era un fenómeno. En una ocasión, bebiendo en una taberna con sus amigotes, se jugó, o se apostaron, que Quevedo se atrevería a decirle a la reina, por entonces la Isabel de Borbón, que era la primera mujer que tuvo el rey, por entonces Felipe IV, a decirle que era coja, porque realmente esta mujer, bueno, era foco de un poco de las risas de la gente, porque tenía una cojera bastante pronunciada. Cosa que que nadie se atrevía a nombrárselo. Pues bien, él en esa farra de taberna se apostó a que él era capaz de decirle a la cara a la reina que era coja. Bueno, los amigotes se partieron el pecho de reírse porque no daban crédito a eso. Pues bien, ¿qué hizo? Para, como muestra de ingenio y de mordacidad. Sabiendo que se encontraba próxima a ellos en algún acto institucional o lo que fuera, se dirigieron Quevedo y sus acompañantes a encararse a la reina. La reina, por supuesto, conocía a Quevedo porque por aquel entonces Quevedo ocupaba un puesto de cierta importancia en la corte. Fue secretario del rey. Pues bien, en el camino cortó un clavel blanco y una rosa roja ante la, bueno, la sorpresa de sus acompañantes, y efectivamente llegó a presentarse ante la reina, y cuando estaba ya frente a frente de ella le dijo: Majestad, entre el clavel blanco y la rosa roja, su majestad escoja. Y bueno, sí. Por supuesto, ganó la comida y a los otros los dejó a cuadros. Aquella noche Quevedo cenó gratis. Sí. ¡Qué grande! Quevedo era un figura. Un figura que sus mordacidades y su ingenio también le dio disgustos, como muy bien nos ha contado Néstor. O sea, se pegó 4 años encerrado en un convento que no debía de ser nada confortable, que yo creo que probablemente eso le costó la vida, porque poco después de salir de ese encierro murió, ¿no? Como nos explicaba Néstor. En fin, un personaje tremendo que goza de todas mis simpatías, sinceramente, es y de toda mi admiración. También, no sé si toda esta mordacidad y toda esta mala leche que tenía el hombre venía ocasionada por su propia constitución física, porque también era un hombre con muchos problemas de salud, sí, también era cojo, bueno, tenía un montón de defectos que de crío, supongo que de crío también le ocasionaron bastantes problemas. Luego se defendió muy bien, ciertamente, pero vamos, esta acritud tan exagerada, no sé si no vendrá por esa situación, ¿no?, vivida durante la infancia. Podría ser, no sé. Probable. Sí, la verdad es que no era físicamente se ve que no era nada agradable, ¿no? Y él utilizó esa misma ironía que utilizaba con los demás, la utilizaba con él mismo. Es una manera muy inteligente de defenderse de de los ataques de los demás, atacándose a sí mismo o tomando a broma sus propias, taras, o lo que se consideraba en aquellos uh-huh. tiempos una tara. Hoy en día, afortunadamente, este tipo de cosas no ocurren, pero antes cualquier defecto físico era brutalmente burlado por la gente, sí. ¿No? Era una sociedad muy... muy cruel en ese aspecto, ¿no? En ese, claro. Y en otros aspectos, ¿no? Sí, sí. Había que ser muy inteligente y muy perspicaz y lúcido para sobrepasar ciertos obstáculos y no digamos triunfar, porque no llegó a triunfar, posiblemente también por las circunstancias políticas de aquellos años, los cambios, el cambio de reinado y de valido, de que eran los que realmente mandaban en aquella España imperial, primero el de Osuna y luego el conde duque de Olivares. De Olivares. Lo tenía atravesado, por supuesto. Sí, era, claro, cada uno iba con su equipo, me imagino, y este pertenecía al equipo anterior. Era como ocurre ahora. Más o menos. Entonces, aún así, Quevedo cayó en desgracia, ¿no? Y sus últimos años fueron bastante tristes, porque su afán, en realidad, a pesar de su inteligencia y de su perspicacia, de su incluso crítica social, porque él era muy leído, como decía Antonio, pero era muy leído sobre todo por sus, ya no por sus poemas, sino por sus, sus escritos políticos, sus escritos sociales, ¿no? A pesar de eso, era un hombre aferrado al viejo espíritu de la España del feudalismo. Era un cortesano nato, ya le venía de sangre poco menos, y su afán más importante, lo más importante para él, era eso, ser un cortesano de altura, si pudiera ser, ¿no? A él la gloria, la fama literaria casi le interesaba, yo creo que no le interesaba tanto como eso. Es la contradicción de ciertos personajes, ¿no? Sí, como que era un hombre bastante religioso, sin embargo llevaba una vida disoluta a más no poder, que también es una paradoja, porque ciertamente era un hombre de convicciones rectas, rígidas y religioso. Sí, sí. Pero claro, se daba unos golpes en el pecho que le salían por la espalda. Sí, eso era muy común, eso era muy común también. Claro. Y sigue siendo común en la Claro, gente. En el catolicismo, te confiesas y estás limpio. Exactamente, el catolicismo sí. Tiene esa peculiaridad. Ellos, algunos de ellos acabaron su vida siendo sacerdotes, se metían a la iglesia para expiar todos sus pecados. Góngora fue cura, ¿no? Exactamente, sí. La cura. Eso estaba muy bien, ellos hicieron barbaridades durante su juventud y parte de su madurez y luego dijeron, bueno, ahora es el momento de expiar mis culpas porque yo creo en Dios y en la religión y esto estaba mal. Sí, es una manera de... O sea, aquello de aquel trueno vestido de nazareno, ¿no? Sí, como decía Machado, efectivamente, es una forma de decirlo, sí, sí. ¿Pero era para expiar las culpas o para vivir sin trabajar? Ambas. Yo creo que las motivaciones eran diversas, pero dos eran esas. No sé, yo no sé si trabajaba mucho en la corte, en el caso de Quevedo. Pero vamos, como escritores... Sí, tanto sí. Él como Lope o como, bueno, digamos Cervantes o como... Fueron muy prolíficos. Quevedo, sí, sí. Fueron hombres que por lo que, por su obra, no creo que dejaran de trabajar, o sea, por lo menos la literatura. Y eso que eran hombres ocupados en otros aspectos porque, por supuesto, no se podía vivir de la literatura. Hay muy pocos casos en que se pudiera vivir de la literatura, yo creo que ninguno. Hasta Shakespeare tenía que compaginar el ser actor, el ser productor de teatro para sobrevivir. No bastaba con la literatura. La literatura era más una forma de expresar artísticamente tu pensamiento y tu sentimiento. Sí, sí. ¿No? Era no servía, un escritor para vivir, de pura cepa. Escribía porque necesitaba escribir. Explicar y explicarse el mundo de esa forma. No. Quevedo fue un personaje muy, muy importante. Quizás, digamos, desde el punto de vista técnico, en la época, tenía un reconocimiento inferior a gente como otros contemporáneos de él, ¿no? Sí. Pero con el paso del tiempo, bueno, tú lo has dicho, gente tan reputada y tan inteligente y tan importante como ya lo diré, Borges, que no me salía ahora el nombre, lo puso por las nubes, o sea, vino a decir que era la encarnación de la literatura en castellano hecha persona. Quiero decir que Quevedo, con el paso del tiempo, ha ganado en tamaño como poeta, como escritor y como artista, vamos. A mí me parece que es el mejor de aquella época, que no hace falta recordar que es la época más brillante de las letras en castellano, ¿no? Sí, de ahí proviene, de esa época proviene la literatura ya en castellano y universalmente la literatura empezó, sigue todavía los pasos de todos estos escritores, ¿no? Cervantes fue el creador de la novela moderna. Quevedo con la picaresca hizo también de un género literario concreto. que es la novela picaresca, que en realidad, con cambios, por supuesto, motivados por el tiempo y por las formas sociales y culturales, cambió, pero que se siguió escribiendo novela picaresca, aunque se llamara de otra manera. En fin, sentó las bases, sí, de una nueva literatura de aquella época, y además con hombres, digamos, geniales, ¿no? O sea, la capacidad intelectual de Quevedo o de Cervantes era inconmensurable, sí, sí, ¿no? Está fuera de toda duda. Es una época que para mucha gente todavía, y para los grandes escritores de los últimos siglos, siguen siendo referentes. Bueno, pues vamos a dejar por hoy este programa. Nos volveremos a ver el próximo. Y mientras tanto, sean ustedes felices. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Libros. Nada más que libros.